La patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis ayer y hoy. La memoria del futuro. La democracia es plena cuando los tres poderes funcionan. Es decir, cuando funciona el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Cuando alguno de estos queda fuera de funcionamiento, empieza la democracia a ser fraudulenta porque no está cumpliendo con esos objetivos. Además, la democracia debe contemplar absolutamente a la totalidad del pueblo que representa. Cuando nosotros decimos que en la Argentina no hay justicia, que la justicia funciona según el poder, es decir, que cuando cualquier persona tiene poder, tiene la capacidad de enfriar o frenar una causa, y que cuando lo pierde puede ser absolutamente molestada, citada, encarcelada y sancionada, es porque no hay objetividad judicial, sino hay subjetividad, negociación, que no corresponde con otros poderes. Por lo general, con uno de los tres poderes, el ejecutivo. Y a veces, en las provincias, con los poderes legislativos, las que ponen y sacan a los jueces. Hoy se va a dar quórum y se va a aprobar la ley de emergencia alimentaria. Absolutamente innecesaria, porque simplemente se lleva al Congreso porque el gobierno de Mauricio Macri dio todas las vueltas necesarias para no reconocer la emergencia alimentaria, que simplemente se puede sacar por decreto, absolutamente por decreto, porque no se trata de tener una ley, se trata de tener sentido común y sensibilidad social. Porque hoy se va a aprobar con media sanción de diputados, va a pasar a senadores, y ¿saben una cosa? El hambre no espera. El hambre no tiene protocolos de burocracia. Y así como por decreto hicieron la emergencia de seguridad, por decreto se sacaron las retenciones mineras, por decreto se podía intentar incluso armar la Corte Suprema de Justicia, que después se dio cuenta que era inconstitucional, bueno, por decreto simplemente se podría haber puesto estos mecanismos hace mucho tiempo en funcionamiento. Pero más, hay un decreto que viene de la época de Duhalde, que simplemente con aplicarlo, y si ustedes me apuran, con lo que le permite al jefe de gabinete esta democracia fraudulenta, que es la de cambiar los presupuestos que se aprueban, porque están habilitados los jefes de gabinete para hacerlo, mejor dicho, el Ejecutivo y a través del jefe de gabinete para hacerlo. Así que todo esto es simplemente para tardar de darle al que menos tiene lo que precisa. Y entonces, los que apuestan a que los pobres hay que contabilizarlos y decir, bueno, tenemos tantas empresas, tantos desarrollos de inversiones inmobiliarias y tantos pobres, o sea, ponernos en el balance. Entonces, como lo dan por un hecho aceptable porque esa minoría que se beneficia constante y permanentemente con las medidas de usurpación y de extracción de sangre al pueblo trabajador, entonces para ellos el tener que reconocer públicamente que en la Argentina, productora de alimentos en la actualidad para 400 millones de habitantes, pero que a su vez está en condiciones de producir para 800 millones, es claro, es decirle al mundo, a ese mundo el que apuesta, a los mercados, como le gusta decir a Macri, decirle, miren, ¿sabe qué pasa? Todo lo que estamos haciendo ha traído consecuencias funestas. Entonces, por no reconocerlo, lo demoran todo lo posible y dicen, si el Parlamento me lo pide, lo hacemos. Ayer se reunieron, el bloque de Cambiemos, se pasaron facturas por las elecciones y finalmente, mirándose a la cara, dijeron, muchachos, si no damos quórum, terminamos en la hoguera. Hay que dar quórum, hay que aprovechar la cosa, subirse con esta corriente de la oposición, no ir al debate, hacer la cosa cortita y sacar lo que está pidiendo la oposición, porque total, si nos tenemos que ir, el problema va a ser para el que viene, porque lo vamos a sacar la emergencia alimentaria por 4 años, es decir, que va a cubrir todo el periodo presidencial del que le toque. Todo eso es absolutamente innecesario cuando hay sensibilidad social. Dicho esto, y a pesar de todo esto, las organizaciones sociales, los llamados Cayetano, hoy se van a movilizar al Congreso a los efectos de que salga justamente esta ley. Bueno, ya se movilizó la CGT y los mismos Cayetanos cuando estaban discutiendo una ley social de famosos 30 mil millones, y finalmente, como de costumbre, todo tarda, todo se demora y todo entra en un pantano donde cuando más se pisa, más se hunde. Ahora, como hay sectores que están en el cuestionamiento político, como el caso del Partido Obrero, que dice que la culpa del presidente, pero además de todos los gobernadores, entonces ellos hacen su propia protesta con el Polo Obrero y con un sector de Barrio de Pie. El Barrio de Pie se dividió en dos, somos Barrio de Pie, está con los Cayetanos, otro sector que se hace llamar Barrio de Pie está en el acampe en este momento con el Partido Obrero, con el Polo Obrero. Entonces dice Stanley que lo fueron a extorsionar, que le pidieron 250 mil planes. Esto es lo que dijo la ministra, que la primera conversación arrancó con 250 mil planes. Yo quiero decirle que el Polo Obrero tiene asignado 13 mil planes sociales, 13 mil. Pero, ¿por qué se piden planes nada más? A ver, porque se hace negocios de los dos lados. Como al gobierno no se le ocurre ninguna otra idea que no sea la de darle un plan, han hecho más planes ellos que el gobierno anterior, no tienen otra idea. Como no generan trabajo, ellos vinieron para gobernar con deuda y timba financiera. Entonces no tienen ninguna capacidad de crear trabajo, ninguna intención de crear trabajo. Entonces, a partir de allí, tocan el botón más fácil, planes. Y las organizaciones que reclaman planes porque es lo único que le pueden pedir, porque el otro saben que no llega. Y entonces empiezan, que quién se queda con la plata, que qué pasa en el medio, que cómo están negociando estas cosas y quiénes son. Y hay un apriete político porque son grupos de extrema izquierda que en definitiva no quieren que se arregle nada y entonces complica todo, por eso piden 250 mil planes. Miren, vamos a suponer que todo eso sea cierto. Los otros, los que niegan la realidad social, también están jugando y haciendo política con el hambre. Cuando ustedes ven que se llevan personas a una manifestación para que acampen, yo me pregunto si alguno de los que está escuchando cree que la gente que está allí está bien. Que esa gente que está acampando, no importa si la llevó el Partido Obrero, si la llevó la organización tal o cual, o quién la llevó, si de verdad esa gente que está allí está feliz de estar en la calle durmiendo. Entonces, cuando uno se contesta a sí mismo, cuando uno dice, bueno, vamos a escuchar a un sector de la sociedad que dice, pero no nos dejan trabajar, interrumpen la 9 de julio, es cierto, y está mal. Ahora, ¿saben por qué interrumpen la 9 de julio? Para hacer visible lo que el gobierno no quiere reconocer. Entonces, se hace visible, se arma un gran escándalo, y además no saben cómo resolverlo. Entonces, la única ocurrencia que tiene el gobierno de la ciudad, en este caso, es decir, no, dejen libre el Metrobús. Y el otro ciudadano, el que tiene que ir por la zona, el que tiene un enfermo, el que tiene que visitar a una persona que está imposibilitada con un auto particular, no puede entrar. ¿Por qué? Porque no se puede entrar, porque están acampando. ¿Y por qué están acampando? Porque dicen que fueron extorsionados. Bueno, miren, lo que deberían hacer, concretamente el gobierno, es decirles, no tenemos nada para darle y no le vamos a permitir acampar. Porque si los permiten acampar y dicen que son extorsionados, y lo dice una ministro, y empiezan a tirarse la pelota entre Patricia Bullrich, que tiene que cuidar la seguridad, y el gobierno de la ciudad, que tiene su parte de responsabilidad en la seguridad, y la ministra Stanley, están jugando a ver quién se hace cargo de un problema que ayer con claridad dijeron desde seguridad, es un problema de acción social, lo tiene que el desarrollo social lo tiene que resolver. No, lo tienen que resolver los que vinieron a decirle al país que querían ser juzgados cuando se fuera, por lo menos su presidente dijo eso, por la pobreza. Bueno, está siendo juzgado, la gente está acampada, está en la calle, se moviliza, pide a gritos y no resuelven nada. De forma tal que es muy difícil aceptar que haya periodistas que estén preocupados para saber quiénes son los intermediarios del hambre y que no busquen para saber quiénes son los responsables del hambre. Porque en todo caso, si alguien está medrando y está quedándose con algún vuelto, debe ser porque lo que se tenía que resolver desde el Estado Nacional no se resolvió. Y si las organizaciones sociales no existieran, la anarquización en los barrios periféricos de 4.500 villas que tiene el país, 4.500 villas que no existían en 1955, no existían. Entonces, a partir de esta situación, pensemos la responsabilidad de los que gobernaron, que además con mucha alegría y sin preocuparse le entregaron a los tecnócratas de la economía que nadie votó el manejo de los distintos gobiernos donde el ciudadano elegía creyendo que esa era la solución del momento. Y así entonces terminó todo como terminó. La recuperación de la democracia, Alfonsín se fue 6 meses antes, después de decir que no iba a renunciar, con una inflación galopante, pero como ya estaba elegido Menem, le tiraron el gobierno a Menem. Menem, que era la promesa popular, terminó y arrancó con Bungibor en el Ministerio de Economía. Después la gente lo siguió votando, ganó 3 elecciones seguidas, porque había puesto el 1-1, hubo estabilidad durante un tiempo, y entonces finalmente después vino De la Rúa, porque en una interna Menem no lo quería a Duhalde, y entonces, como no lo quería Menem a Duhalde, apostó a De la Rúa, y después Alfonsín no lo quería a De la Rúa y apostó a Duhalde, y mientras tanto estábamos nosotros en el medio, la sociedad argentina sufriendo las consecuencias de un presidente que se fue en helicóptero y con muertos. Ha crecido la democracia, ha madurado, a punto tal que toda la prensa canalla, todos aquellos que han tergiversado todo este tiempo las cosas, no pudieron evitar una avalancha de votos, y entonces uno dice, bueno, pero entonces la democracia existe. Sí, ese es el color de la democracia, es decir, cuando uno va y vota una determinada cosa, pero después cuando ese gobierno asume, si no hace lo que tiene que hacer, se transforma en democracia fraudulenta porque alguno de los otros 2 poderes restantes no está funcionando. Y entonces, ¿cómo se hace para tener una Argentina que entienda que esta fotografía que llega al mundo, dando vuelta de que en la Argentina hay hambre y la gente está en las calles acampando, pueda hacerle entender al Fondo Monetario Internacional que tiene que cambiar su política. ¿Puede servir para eso? Miren, yo le voy a decir algo. Cristina Lagarde, que se fue a tiempo, y el fugado ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se fueron los dos a tiempo, desaparecieron de la escena. Bueno, ahora, con la nueva gerenta que va a tener el Fondo Monetario Internacional, se van a encontrar con que el 60% de la cartera del fondo, que se lo prestaron a la República Argentina, se puede caer a pedazos, porque tal cual firmó el gobierno de Macri, no se puede pagar. Repito, no se puede pagar. Y como no se puede pagar financieramente hablando, hay que reprogramar la deuda, pero tiene que haber quita de intereses, porque si no, se hace una bola que tampoco se puede pagar. ¿Están dispuestos, en el fondo, a presentarse y decir, vamos a aceptar que un nuevo gobierno ponga en funcionamiento la economía y volvemos a Perón? Gobernar es crear trabajo. ¿Le van a permitir al nuevo gobierno crear trabajo para salir de los planes, para salir de los acampes, para salir de la miseria, y que el trabajo y el empleo le dé la dignidad y le devuelva el sentido cultural del trabajo a la sociedad? ¿O van a seguir con la tesis del ajuste y el reajuste con el que han llevado a la ruina a todos los países donde lo han aplicado? Bueno, esa es la discusión de hoy. El 60% de la cartera, porque como Estados Unidos tiene derecho a veto en el Fondo Monetario, cuando el Tesoro norteamericano y el loco Trump dijeron no, a Macri hay que ayudarlo, los alemanes gritaban que no, los franceses decían que no, pero Christine Lagarde fue y dijo, yo hago lo que diga Trump porque ellos tienen poder de veto. Entonces, por más que Fernández le pida a todos los europeos que lo ayuden y que haya un consenso generalizado, etcétera, etcétera, si Estados Unidos veta, todo lo que acuerde el resto se cae. Y entonces, ¿cómo sigue esto? Bueno, es una cuestión de cómo se va a alinear políticamente la Argentina en un futuro gobierno. Macri, ya despechado, viendo que ya no le alcanza nada, dijo que vengan los chinos y hizo el convenio militar con los chinos, lo que hace que ahora, en este mismo momento, el propio Tesoro norteamericano esté diciendo, esperen, no le manden nada a esta gente porque no sabemos dónde está. Resulta que ahora le dan más facilidad y se han hecho un convenio militar con los chinos. Y Macri sueña que una nueva canasta de SWAT, de moneda china, le pueda permitir llegar al 10 de diciembre. Estamos en un laberinto y en el laberinto se sale solo por arriba, es decir, eyectado. Hay un presidente que ha perdido absolutamente la cordura y el control de la situación. El mejor gabinete de los últimos 50 años está preparando la valija. Hay los que han hecho desastres como Caputo mandando el oro a Inglaterra, etcétera, etcétera, fugados. El Nicolás Dujovne desaparecido. Y usted, yo y los que están escuchando, que no sabemos cómo seguir, porque llega la factura del gas, del agua, de la luz, dolarizados en la Argentina del deprimido peso argentino. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se sale? ¿Solamente votando? No, hay que tomar medidas duras y difíciles. Por eso, los diputados de Cambiemos van a dar quórum, van a aprobar la emergencia, que son unos 10 mil millones que hay que sacar de otro lado, y después va a decir al Ejecutivo, bueno, no sé de dónde los tengo que sacar. Y van a meter mano equivocadamente, como de costumbre, y van a sacar con una frazada corta de un lado para destapar otro. Macri llegó mintiendo y se va con la cabeza gacha, pero con una mentira que se ha profundizado de tal magnitud y que ha llegado tan hondo que no saben si los que acampan los tienen que atender, los tienen que reprimir, los tienen que criticar o los tienen que aplaudir. Están tan confundidos como el Sogaray en el Día del Amigo.